Seguimos, amigas y amigos, aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Escuchamos a mis tres voces. Ahora vamos a escuchar a Normita Navarro y su éxito Marujita Sebastiana a continuación. Retornamos, amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Les continúo acompañando, como siempre, Jordi Minango, y estamos junto a nuestra invitada Sheila. Hola, Sheila, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación, y pues es un placer para mí estar aquí en esta tarde. Sheila, venimos con esta tarde con los ritmos movidos, bombita, también algo un poco triste, un vals, un pasillo. ¿Qué género? Sí, un pasillito por ahí también. ¿Qué género es el que más te apasiona a ti? La verdad me encantan los valses peruanos. ¿Son canciones que desde muy pequeña o ya en la juventud fuiste acoplando? Desde muy pequeña, la verdad. Sí, desde muy pequeña ya los cantaba. ¿Y esto de ir en la música, cantar, presentarse, desde cuándo nace en ti? Bueno, la verdad, desde los 15 años profesionalmente. Pero desde que aprendí a hablar, mi mamá dice que ya cantaba. Desde muy niña. Sí, desde muy niña. Yo empecé cantando el aguacate. Son canciones ecuatorianas que muchos conocen. Exacto, por supuesto, sí. Esa canción me apasionaba de pequeñita. Ahora ya no la canto, te comento, pero... Pero sigues con lo que es igualmente mucha música y música nacional. Sí, interpreto de todo, la verdad. Sheila, primera vez que escucho un nombre. ¿Sheila es tu nombre o es la fusión de algunos nombres? Es mi nombre. ¿Y por el momento te manejas como es Sheila, tu apellido García, o te manejas con lo que es algún seudónimo también en el mundo de la música? Bueno, la verdad me estaba manejando como Sheila, la voz sensual del Ecuador. ¿El primer seudónimo que te nació Sí. O es uno que ya has ido acoplando cada cierto tiempo. Sí, exacto, cada cierto tiempo, la verdad, sí. Porque bueno, de ahí me presentaban como Sheila García, pero suena como que muy seco. Muy, claro. Sí, la entonces, verdad. Como que un seudónimo ya le da algo de alegría a tu nombre. Por supuesto. Y es algo, claro. Un nombre que no es muy común. ¿Cómo tiene? ¿Conoces el origen tal vez de este nombre, Sheila? Sheila, la verdad. ¿Por qué te pusieron Sheila? La verdad no sé, no sé. Pero algún presidente tenía unas hijas que se llamaban Sheila, la otra se llamaba Malena. Un presidente que hubo, creo que, no sé si es presidente o fue alcalde, la verdad. De ahí tal vez tus papitos. Entonces dijeron, sí, mi mamá se llevaba, me parece sí que con el alcalde, y de ahí mi mamá le gustaban los dos nombres y me puso Sheila Malena. Sheila Malena, pero como que también combina Sheila Malena, pero tú dijiste solo Sheila. Sí. Sí, sí, de ahí soy Sheila Malena García Rosas. Ya. Sheila, vamos con un primer temita musical, una bombita aquí en vivo, que es Sentada en un Bar y es muy conocida, y ahora en tu voz. Exacto, por supuesto. Vamos a continuación con el temita musical, luego seguimos aquí con más en Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos. Sentada en un bar, mis heridas mezcló con mis lágrimas. Mis amigas me preguntan cuál es la causa de mi tristeza. Con la voz entrecortada le contesto: yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Esta es la primera vez que me enamoré. Con sabor se canta Sheila. Y bueno, ahí en las casitas o en el trabajito se pusieron a bailar en esta tarde. Es que me enamoré locamente, ciegamente. Lo quiero como a nadie, él es el amor de mi vida. Y yo no lo busqué, simplemente sucedió. Por eso estoy segura que lo que siento es amor. Y si fuera posible, yo me iría al altar. Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener. Hasta que Dios me lo permita. Me lo permita. Y continuamos, amigas y amigos, aquí con Sheila, con esa potente voz, y nos cantó una bombita ecuatoriana. Así es, por supuesto. Además de esta bombita, ¿qué bombita más es la que a ti te gusta? A ver, bueno, ahorita estoy olvidada, la verdad, de algunas canciones. Tenemos el Carpuela, ¿has escuchado el Carpuela? Sí, también Carpuela, algunas el Puente de Juncal, son canciones íconos del Valle del Chota. Claro, por supuesto. ¿Y cómo dijiste, vamos con esta bombita, sentada en un bar, no cogiste otra bombita? ¿Cómo fue la elección? Me gusta mucho, la verdad, me encanta esta bomba sentada en un bar, sobre todo me queda muy bien. Te queda, es que la letra es perfecta, sí. Para cuando uno, un artista canta, y la letra debe ir acorde a lo que le pasa en algunas ocasiones. Es verdad, claro, así es. Bueno, a mí no personalmente, sí. Pero puede ser que alguna amiguita por ahí le pasa y, claro, y le queda perfectamente la canción. Claro, por supuesto. Sí, la cuéntanos un poquito más. En la escuela ya participabas en lo que son concursos de musicales, en el colegio igualmente. Claro, en el interescolar de Ibarra participé, la verdad. Me parece que quedé en segundo lugar, no me acuerdo, porque Tenía poquita edad, sí, era muy pequeñita, pero sí ha participado. Mencionaste Ibarra, entonces Sheila, un poquito más, cuéntame, ¿Sheila de Ibarra es o vivía por aquí, ahí? Soy de aquí, del centro de Quito. Mi familia, mi mamá, mis hermanas, mis tíos son de Ibarra. Prácticamente cerquita de Valle del Chota, de donde son las bombas, las más alegres. Por supuesto, la mejor música. ¿Y cómo Sheila dijo, voy con lo que es este tipo de música? ¿También cantas lo que es otra música extranjera, pero...? Sí, música colombiana, corridos colombianos, vallenatos, cumbia. Pero ¿cómo dijiste también tengo que ir con la música nacional? Porque hay artistas que interpretan esta música y a la música nacional le dejan a un lado. No. La verdad, primero lo nuestro, primero Ecuador, ¿no es cierto? Primero nuestra música y luego lo demás. Ahí sí, luego lo demás. Sí. ¿Y temitas musicales, aparte de lo que tú me interpretas, lo que es pasillos, valses, escuchas en tu casa también o solo los interpretas? Claro, los escucho, por supuesto. Hay que escuchar también antes de cantar, claro. Porque si no, no sabría qué canto ni cómo cantar, creo. Las canciones icónicas que tú prácticamente... Yo desde muy pequeña las escucho, porque mi familia, mi mamá tiene 9 hermanos y la mayoría cantan, entonces desde muy pequeña te inculcaste con la música ecuatoriana. Exacto, por supuesto. ¿Te acuerdas de alguna canción de pequeña, aparte del aguacate, que te gustaba? Canciones ecuatorianas. De pequeña, la verdad, algunas, por lo general también rancheras, porque mi mamá cantaba en mariachi, sí. Lo que yo más me acuerdo, entonces sí, me acuerdo más de unas rancheritas por ahí. Luego nos cuentas cómo fue que ingresaste al mundo ya musical, pero antes vamos a un segundo tema musical, Palomita Errante, y luego regresamos aquí de un pequeño corte comercial en Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos aquí con más. Records, la fábrica. continuamos, amigas y amigos, con más de Entre Cuerdas y Tambores, y seguimos junto a Sheila. Sheila, ahora sí, como te dije en el anterior bloque, cuéntanos un poquito más sobre cómo ya vas a la música profesionalmente. Bueno, profesionalmente empecé como solista, la verdad, cantando con mi mamá, también en algunos escenarios, y luego ingresé a un grupo de tecnocumbia, Rojo Pasión. Estuve ahí igual algunos años. Y bueno, ahora sigo como solista. Hasta que me recuerda, Rojo Pasión fue un grupo que tuvo su boom hace algunos años. Actualmente ya como que ya no se ha escuchado. No, sí, siguen las chicas, la verdad. Algunas chicas siguen, sí, para que con Gandhi Villota. Claro, sigue. Tú estuviste prácticamente, creo que en la segunda generación. ¿O en la primera generación? No, en la tercera, creo ya. Sí, en la tercera, me parece. Y eso es bueno, viste, innovando con la música. Como dices, tienes de todo un poco. Sí, sí, sí, yo canto de todo, la verdad. Tengo una voz versátil, me encanta cantar de todo. ¿Y lo que más te gusta, ya teniendo nacional, corrido, vallenato, de todo género que interpreta, el género musical preferido tuyo, cuál es? Como le había dicho, me encantan los valses, también corridos colombianos y vallenatos. La cumbia también. Soy cumbiambera. Ahora sí, amigas y amigos, vamos a un pequeño corte comercial. Luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores, escuchando lo mejor de Sheila, porque luego ya vienes con algo más triste, un valsecito. Un poquito más romántico. Claro, más romántico. Mala Sombra, también muy conocido. Sí, sí, claro, por supuesto. Ya, vamos a continuación. Luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La inauguración se realizará el jueves 4 de abril a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019 a desarrollarse el 28 y 29 de junio en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es. El plazo de inscripción es hasta el martes 30 de abril del 2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y continuamos, amigas y amigos, aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minang y junto a Sheila ahora nos interpretará esta linda canción, Mala Sombra, a continuación. Bueno, y para que se ponga un poquito romántico, con mucho cariño para todos ustedes allá en casita o en el trabajito. Sabía que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía. ¿Cómo has engañado un cariño que era tan puro y sincero, que siempre te brindó una pasión con la alegría de tu corazón? No quiero verte más, vete de mi lado, porque eres mala sombra en mi vida. Estoy segura que sin ti sería. muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más. Vete de mi lado, no te quiero ver jamás. Para ti, traicionero, de Sheila, con mucho cariño. Quiero verte más, vete de mi lado, porque eres mala sombra en mi vida. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más. Estoy segura que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí. Amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores junto a Sheila. Ahora ya, Sheila, algo más romántico, como lo dijiste. Sí, ¿te gusta, claro, de todo lo que es? Sí, de todo, la verdad. Soy muy romántica también. Y cuando estás en vivo, ¿qué es lo que más te piden a ti? La verdad, música alegre, cumbia, o si no, pasillos. Pasillos, música cortavenas. Es lo que más piden cuando estás en vivo. Sí, claro. ¿Y por el momento te has manejado en lo que es en Quito, lo que es sector sur, centro, norte? ¿Por qué partes de estado recientemente? Recientemente estuve por Carapungo. La gente ya es cierre más de campaña. Es más alegre allá la gente, es, sí, más movido. Muy linda la gente de allá. Es el clima como un poquito más alegre, como estar en Valle del Chota. La gente es un poquito más cálido. Más cálido. La gente, sí, igualmente le gusta lo que es la música más movida. Sí, también, sí. La verdad me fue muy bien allá en Carapungo. ¿Qué te pidieron por allá? ¿Qué temita te interpretaste? Bueno, ahí cumbia, la bomba, infaltable, la verdad. Ahí sí, la verdad, música alegre. Es lo que siempre al público le llena, saber que un artista siente y canta con el corazón. Por supuesto. ¿Y tú en quién te inspiras para cantar como Luis Tema La Sombra? ¿En quién me inspiro? Sí, claro, porque pones tanto sentimiento que casi lloras. No, yo llorar jamás, no, la verdad. Al menos cuando canto, no. ¿No te he hecho llorar una canción, una canción, un pasillo, una canción triste cuando estás cantando? Cuando estoy cantando, no, la verdad. No, todavía no. La vida igualmente tiene altos, tiene bajos, deja alegrías, deja tristezas. Lo más bonito y lo más malo, por decir, que te ha dejado la música. ¿Lo más malo? Lo más triste, por decir. La verdad, no me manejo. Toda alegría te ha dejado por lo... Sí, la música, por supuesto. Claro que hay música romántica y música triste, pero no es que ha dejado tristeza en mi corazón, más bien yo la interpreto con todas las ganas y con toda la alegría del mundo. ¿No recuerdas hasta qué tiempo estás ya como solista? Como solista estoy... ¿Qué será? Unos 4 añitos. ¿Y durante este tiempo has estado pensando en lo que es lanzar material discográfico, lo que es... Por supuesto. De todo un poco, lo que es música, ¿cómo interpretas en vivo, nacional y música ecuatoriana, o solo música extranjera en tu primer volumen? No, en mi primer volumen voy a hacer una salsita urbana. Puede ser tal vez ahí que le cambie de género, pero si le cambio sería una bombita. Es lo que... música movida, creo que te gusta bastante. Sí, me gusta, claro, por supuesto. Es que a mí me gusta generar alegría a la gente, entonces... Eso va a ser mi primer volumen. Y como eso es lo que nos gusta aquí en Entre Cuerdas y Tambores, también estar con música alegre, vamos a continuación junto a un nuevo temita musical en la voz de Mari, La Voz Que Enamora, a continuación. Y vuelve con su estilo original, Mari, La Voz Que Enamora. Yo me subí para divisar a mujeres. Aún me subí, no, yo un poquito más. Ahora sí, amigas y amigos, continuamos aquí en Entre Cuerdas y Tambores junto a Jordi Minango y Sheila. Como lo que queremos es escuchar nuestra música ecuatoriana, vamos con otro temita musical, Sheila. Por supuesto. Vamos a continuación, luego retornamos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos. Bueno, y en esta tarde nos pusimos un poquito alegres. Así que baile, baile en el trabajito, en la casita. Sabrás que estoy pensando en tu cariño, después de haberte amado, amado tanto tiempo. De ti todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré. De ti todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré. Qué ingratitud, amor, cómo me pagas. Nunca pensé que tú me abandonaras. El recordarte a ti me cuesta lágrimas, y en cada lágrima se muere nuestro amor. Que el recordarte a ti me cuesta lágrimas, y en cada lágrima se muere nuestro amor. Y en cada lágrima se muere nuestro amor. Te canta Sheila. Sabrás que estoy pensando en tu cariño, después de haberte amado, amado tanto tiempo. De ti todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré. De ti todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré. Qué ingratitud, amor, cómo me pagas. Nunca pensé que tú me abandonaras. El recordarte a ti me cuesta lágrimas, y en cada lágrima se muere nuestro amor. Y el recordarte a ti me cuesta lágrimas, y en cada lágrima se muere nuestro amor. Alegres en esta tarde, así que póngase a bailar junto a Sheila. Sola y triste quedé cuando te fuiste de mi lado, mi amor. Sola y triste quedé cuando te fuiste de mi lado, mi amor. No sentiré lo que es amar, porque quieres irte, mi amor. Sigo esperando, esperando tu amor. No sentiré lo que es amar, porque quieres irte, mi amor. Sigo esperando, esperando tu amor. Este pobre corazón, sufre herido por tu forma de amar. Este pobre corazón, sufre herido por tu forma de amar. No sentiré lo que es amar, porque quieres irte, mi amor. Sigo esperando, esperando tu amor. No sentiré lo que es amar, porque quieres irte, mi amor. Sigo esperando, esperando tu amor. Y sigo esperando tu amor. Continuamos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores junto a Sheila. Sheila, ahora sí cuéntanos un poquito más, como nos contaste en interno, sobre cosas buenas, cosas malas que le pasan al artista en vivo. En vivo, ya cuando vas, uno no sabe, va a cantar y ya dar todo. Bueno, es que hay escenarios de todo, la verdad. Me ha tocado escenarios excelentes, escenarios buenos, escenarios malos y pésimos. De estos pésimos, ¿cómo ya para que digas pésimos? Pésimos al punto de caerme, o sea... a veces las personas que están preparando un escenario no piensan en el artista, ¿no? En que tienen que mover los cables, porque a veces las bailarinas o nosotros los artistas tenemos que movernos un poquito ahí en el escenario. Entonces sí estamos a punto de caernos por los cables, o a veces de escenario nos ponen unas tablas ahí, como quiera, los clavos salidos. Y entonces, artistas sí, en verde, claro, son, por supuesto, son cosas sí. Que la gente debería tener en cuenta, porque un artista va a dar todo y no va a estar viendo, fijándose en el escenario, él va directamente a cantar. Sí, sí, por supuesto. O sea, son cosas primordiales que se debe tomar en cuenta, la verdad. Bueno, Sheila, ahí estamos ya casi con un poco tiempo. Igualmente agradecerte por esta entrevista. Igualmente vimos que nos cantaste de todo un poquito, música alegre, música triste. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, cuando tenga ya mi primer temita, espero me abran las puertas acá en la Casa de la Cultura, en la radio. Antes de irnos, eso te quería preguntar. ¿Un primer temita, autoría o vienes con cover en tu primer volumen? No, en autoría, claro. Puño y letra también. De Sheila. De Sheila, por supuesto. Bueno, ahora sí, Sheila, agradecerte y entregarte el reconocimiento, porque sabemos, como tú le dijiste, estuviste ya en algún grupo y ahora vas como solista. Como solista, aquí. Sí. Te hago la entrega y te agradezco. Muy amable, qué lindo, la verdad, saber que este tipo de reconocimientos nos alegra al artista y nos hace crecer cada día más. Y cuando la gente quiera contactar a Sheila, ¿cómo lo hace? Claro, por supuesto, por Facebook como Sheila García o al 099-56-027-07. 099-56-027-07. Y en las redes sociales, Sheila. Como Sheila García. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con un programa más de Entre Cuerdas y Tambores. Ahora sí nos vamos con más canciones. Y conmigo será hasta la próxima semana. Vamos con algo de Mary Clever, una canción muy conocida aquí en el Ecuador, autoría de ellos. Sheila, nos despedimos. Muchísimas chao, gracias, chao. Hasta la próxima. Cuerpo está vivo.